Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, hoy no me duele nada. Ah, entonces se siente usted eufórico. ¿Que si me siento qué, dijo? Eufórico. ¿Qué quiere decir eso? Por Dios, ¿será posible, señor juez, que usted no sepa lo que quiere decir eufórico? No, ¿qué quiere decir? Eso es lo malo, que yo tampoco lo sé. Entonces, ¿qué es lo que se trae? Póngase un peso de multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sereno que les reclama no sé qué a los dueños de un almacén. ¿Un almacenicidio, entonces? De algo por el estilo. Procede, entonces, a dar ahí los berridos de costumbre. ¿Qué berridos? Los que da usted para llamar a la gente. No, señor juez. Lo que yo doy son gritos. Para el caso es igual. No, señor, porque berridos solamente los dan los animales. Berridos, por ejemplo, es lo que dan las vacas. No me diga. ¿De dónde ha sacado usted que las vacas dan berridos? Ah, no. Ah, ¿y qué dan entonces? ¿Leche? Póngase otro peso de multa por no saberlo y acabe de llamar a los complicados en ese almacenicidio. Está bien, está bien. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siete! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Con que otra vez a la reja, ¿no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted hoy? Nada, chico, hoy sí es verdad que, óyeme, si te pones a analizar, yo no he hecho nada, chico. Seguro que no. Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que la gallinita iba sola por la calle. Uh-huh. Entonces yo la agarré para que no la fuera a entropellar una máquina. Sí. ¿No? Hasta ahí no hay delito, ¿verdad? Bueno, hasta ahí no. Bueno, en eso el dueño de la gallina se mandó a correr y me cayó atrás, pero a toda velocidad, chico. ¿Y a toda velocidad por qué? Usted iba corriendo, ¿verdad? Bueno, sí, verdaderamente yo iba un poquito apurado, ¿no? Pero eso tampoco es delito, ¿verdad? Bueno, no, ir apurado tampoco es delito. Bueno, pues para que tú veas, chico, el hombre se puso de lo más pesado, porque no hizo más que agarrarme y me empezó a preguntar, ¿dónde va usted con esa gallina? Entonces yo le aclaré con mucho respeto, óigame, yo no voy a ningún lado con esa gallina, caballero. ¿Y dónde llevaba usted la gallina? Dentro de un cartucho. ¿Y no iba usted a ningún lado con esa gallina? No, porque yo no iba con la gallina, era la gallina la que iba conmigo, chico. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Nada, que entonces el hombre, pues, llamó a un vigilante, sí. Y él, bueno, ¿tú me preguntaste algo de la gallina? No, yo solo le pregunté qué había hecho usted hoy. Entonces, ¿por qué me deja hablar tanto, chico? Si la gallina no es problema tuyo, ¿cómo, chico? Que no es problema mío? No, señor, ese es un asunto personal mío con el juez de Guanabacoa, ¿no? Ah, bueno. Allá el juez de Guanabacoa, entonces. Claro, allá es. Sí. Pero, ¿de qué viene usted acusado aquí, si se puede saber? Bueno, señor juez, de una cosa injusta, chico. Uh-huh. Porque a mí, oye, se me acusa nada menos, sí, del... No, chico, yo no soy el acusado, chico. ¿Qué cosa? Usted no es el acusado. No, chico, los acusados son Rulecindo y Nananina, chico. Yo soy el sereno que le hace la reclamación a ellos. ¿Usted, chico, es sereno? Sereno, sí. Bueno, a ver, Rudecindo, ¿qué serenata es la que se traen ustedes hoy? Pero no, serenata no es uno de estos nudos que se le están yendo. ¿Qué estornudo? Que parece que le va a caer catarro. Ah, le va a caer catarro. Verá usted, ilustre y benemérito magistrado. Espérese un momento, que está diciendo que usted se siente mal. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere no, alguna doctor, pastillita o algo, no, para esos estornudos? No, yo no tomo medicina, sino cocimiento. Mira cómo tiene la nariz colorada, si ha estornudado, óyeme. Era un poco de romadizo. Ah, tiene romadizo. Romadizo. Ajá. Bueno, era usted, ilustre y benemérito magistrado. Sí. Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora un almacén. Exacto, almacén de víveres finos. Ah, ¿venden ustedes jamones, embutidos y todo eso? No, no, no, esos son víveres gordos. Nosotros vendemos víveres finos nada más. ¿Cuáles son los víveres finos? ¿Cuáles van a ser los fideos? Entonces lo que tienen ustedes es un almacén de fideos. Sí, doctor, pero ¿qué clase de fideos? Hay que mirar los paquetes. Tenga cuidado. Algo fino, algo único. Algo bien único. Bien que sí, señor juez, unos fideos magníficos. Y muy resistentes, sobre todo muy resistentes, bueno, es la resistente. Verdad. Si quiere estornudar, puede estornudar. No, aquí. No, no, yo voy le a estornudar, permito nada. ¿Cómo muy resistente, me dijo? Sí, señor, sí. Mire, usted cuece. Usted sabe lo que es cuecer, ¿verdad? ¿Cómo no? Cocer una... Sí. Caldo, etcétera, etcétera. Sí. Usted cuece un fideo de los nuestros con un poquito de sal. Sí. No, media cucharadita. Durante 2 o 3 horas hasta que se ablande. A baño de María, ¿no? No, no, aquí no interviene ningún baño. No, no, no, lo hierve, no, no, a baño... Chico, a cocción, cocción de... Ah, sí. De directo, directo, directa. Directo, sí. Cuando está bien blandito, sí, que se dobla para todos lados, puede usted amarrar con él lo que quiera. que no se le va más nunca, ni un escaparate se le va. Venga, tan fuertes son esos fideos. Magistral, no, magistral. Sí, no, en eso sí dice la verdad, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú ves los cordones que traigo yo a los zapatos? Sí. Bueno, esos son dos fideos de lo que venden en ese almacén esta gente. Me digas, ¿sirven para amarrar los zapatos? ¿Cómo no, chico? Para los zapatos amarillos. Ahora, para los zapatos negros hay que hervirlos en puré de frijoles negros, ¿tú sabes? Pero para los zapatos amarillos no hace falta eso, ¿eh? ¿Y con qué se le da el color? Le da un poquito de azafrán, nada más que leche. ¿De qué? ¿Azafrán? Aza. ¿Eh? Aza. ¿Qué te pasó? A mí nada. ¿Y qué? No es azafrán, es azafrán. ¿Azafrán? Azafrán. Sí. Pues sí. Le da un poquito de azafrán, nada más. Nada ya, más. Sí. No conocía yo esos fideos. No. ¿Con qué los hacen ustedes? Bueno, doctor, los que son para hervir los hacemos con cáñamo de primera calidad, ¿no? ¿Cómo que los que son para hervir? Sí, porque nosotros tenemos fideos para usarlos crudos. ¿Y para qué sirven esos fideos? Bueno, para hacer jaula para cotorra, para hacer varilla para paraguas, para todo lo que sirve el alambre, para eso sirve. Ah, vamos, esos fideos sustituyen al alambre. Sí, cómo no, sí. Cómo no, chico. Óyeme, yo no debería decirlo porque ellos se han portado muy mal conmigo, ¿no? Sí. Y eso sería hacerle propaganda. Pero ellos tienen unos fideos de eso para hacer cerca, que son algo formidable. ¿Para hacer cerca? Sí, ellos tienen fideos de eso con púa y lo tienen sin púa. No, pero ¿y esos fideos se comen? Bueno, doctor, los que tienen más púas, esos, no, esos sirven para hacer sombreros, ¿sabes? Los otros, en caso de apuro, se pueden cocinar también, pero no se pueden partir con el cuchillo. Ah, no. No, hay que usar una lima y... No, diciendo lima no. ¿Qué va, chico? Si yo lo he comido, óyeme, fácilmente con un alicate, chico. Secretario, dígame. Ábreme una investigación sobre ese almacén de fideos, porque creo que va a haber que clausurarlo. En fin, ¿qué motivo es el que los trae hoy por aquí? Pues nada, doctor, que nosotros abrimos ese almacén. Uh-huh. Pero yo me puse a pensar que ese almacén no podía quedarse solo de noche. Claro que no, porque podían entrar ladrones a robarse los fideos. Exactamente, esa es la palabra. Y tenga la seguridad de que usted sabe que hay un refrán que dice así: más vale por un si acaso que un quien lo hubiera sabido. Sí, cómo no, conozco ese refrán. Ese refrán lo conocen hasta los perros. Por eso dije que yo tengo la seguridad de que usted lo conoce. ¿Usted me está llamando perro a mí, Rudecindo? No, señor. Yo no dije nada de perros. El que habló de perros fue usted. 10 pesos de multa, por si acaso. Pero óigame, doctor. No proteste o le pongo otros 10. Está bien. Pues como le iba diciendo, antipático y peludo magistrado... 10 pesos más. ¿Por qué, doctor? Si yo no protesté... Porque me da la gana. Y limítese a decir lo que pasó en el almacén o le pongo 180 días. ¿Al almacén? No, a usted. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues lo que pasó fue que yo decidí poner un sereno para que cuidara el almacén de noche. Porque ya usted sabe que hay otro refrán que dice: hombre prevenido vale por dos. Eso es lo que a mí me molesta de Rulecindo, chico. Óyeme, que siempre está diciendo refranes de eso, chico. Porque, óigame, en los refranes es donde está toda la sabiduría y toda la experiencia de la vida. Sí, pero es que tú te pasas la vida diciendo refranes y luego no le haces caso a ninguno, chico. ¿Cómo que no le hago caso a ninguno? No, Rudecindo, porque vamos a ver, chico. ¿No hay un refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda? Sí, señor. Bueno, ¿y tú te levantas a las 11 de la mañana? Porque mira, a ver, chicos. Bueno, pero eso es porque hay otro refrán que dice: no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Efectivamente, en eso tiene razón Rudecindo. Bueno, no vamos a discutir, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero ¿no hay otro refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues está bien claro. Que si una cosa se puede hacer hoy, no debe dejarse para mañana. Uh-huh. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué Rudecindo tiene en el almacén un cartelito que dice: hoy no se fía, mañana sí? Bueno, eso es distinto. No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende de esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana, chico? Bueno, porque hay otros refranes que lo aconsejan así, compadre. ¿Cuáles, chico, cuáles? Pues más vale un toma que dos te daré. Las cuentas claras hacen los buenos amigos. El que paga, descansa. ¿Le bastan eso o necesita más? Bueno, pero entonces tú eliges los refranes que te convienen a ti nada más, ¿no es eso? Hombre, claro que sí. No tengo razón en eso, doctor. ¿Cómo no, Rudecindo? Muchas gracias. De nada. Rudecindo tiene razón. Ah, tiene razón, ¿no? Sí, señor, tiene razón. Eso digo yo, que tiene razón. Sí, pero yo lo dije primero. Yo lo dije después, chico. Sí, lo dijo después. Entonces, ¿por qué me lo discute? Yo no discuto nada. Vamos, si me lo discute, porque a ti te gusta discutir. No me gusta discutir. Lo ves, te digo que te gusta discutir y ya lo estás discutiendo. Póngale 5 pesos a Tres Patines, secretario, a ver si se está tranquilo. Ponme uno nada más, secretario. No, señor, póngale 5. Ve cómo te gusta discutir, ve. ¡Cállese la boca! Me gusta discutir. Usted es el que forma las discusiones por gusto. ¿Por qué usted forma esas discusiones? Yo no he formado discusiones. Es que yo te digo una cosa y tú enseguida vienes con la... Señora, ¿a usted le gusta que yo le ponga multa? ¿Eh? ¿A usted le gusta que yo lo multe? No, no, pero ya es la condición que entro yo, que llego y seis, y cuatro, y mete, y mete. Y cuando me veo agobiado, lo que quiero es que me mande a fusilar ya, chico. No, no, no. Que no, me no. mande a fusilar. Bien, ¿a usted no le gusta que yo le ponga pesos de multa? ¿Le pondré días? No, pon pesos, chico, pon pesos. Así, si lo consigo, te pago. No lo... Entonces va a cumplir. Bueno, a ver qué pasó en ese almacén. Pues nada, señor juez, que Rudecindo consultó el caso conmigo. Uh-huh. Y yo le dije que él tenía mucha razón, que a lo mejor lo que nos podíamos hacer nosotros era poner un sereno que cuidara el almacén por la noche. ¿Un sereno? Sí. ¿Y ustedes no encontraron más sereno en Cuba que el señor Tres Patines? Eso mismo, señor juez, porque él nos juró por todos sus familiares y por todos sus amigos que esta vez... Te iba a portar bien. ¿Qué me cuenta? Tres Patines, usted juró eso por todos sus familiares y por todos sus amigos, Tres Patines. Sí, porque eso lo... ¿Cómo se llama? Lo puedo hacer, ¿tú sabes? Lo único que mamita me tiene dicho es que no jure nunca ni por ella ni por mí, chico. Ah, ni por ella ni por usted. No. Muy bien. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿No se portó bien como sereno? Sí, bueno, chico, ¡cállese! ¿Qué pasa? La mía, ¿es Rudecindo? No, me tumpas. No me tumpas. Rudecindo, bueno, doctor, no lo mire así. ¿Qué? No, pero uno vio que me quería ya... Oiga, usted lo mira que esa mirada son... Es un cuchillo. Es un cuchillo. No, no, es que cuando va a estornudar se le abotinan los ojos. Todavía tiene estornudes sin pena. Yo no tengo catarro, hombre. Bueno, bueno, continúe. De su labor como sereno, sinceramente, vamos aquí a tratar entre personas recientes. No, la verdad, no tenemos queja, eso es la verdad. Él ha vigilado todo muy bien y hasta ahora, gracias a Dios, no he notado más que le falta una lata de sardinas. Pero eso no tiene importancia, pueden haber sido los guavitos o los ratones. Claro que sí, chico, yo, oye, robarme algo yo, chico, a mí me extraña eso. La sospecha nada más me ofende. No me diga, la sospecha nada más lo ofende. Sí, señor, la sospecha nada más. ¿Y el problema de Guanabacoa? Bueno, eso ya no era una sospecha, era una gallina, ¿comprende? Y además que eso lo arreglo yo fácil con el juez que es amigo mío. Ah, es amigo suyo. Sí, sí, no, amiguísimo, chico. Cuando yo tengo algún problema en la demarcación de él, sí. Yo voy a verlo a su despacho y le digo, ¿usted me quiere celebrar el juicio en privado? Y él me dice, ¿cómo no, hombre? A ver, ¿cuál es su problema? Entonces yo le explico que la cosa fue en un momento de debilidad, que el hombre de la gallina estaba confundido, y en fin, el caso es que siempre acaba dándome una palmadita en la espalda y diciéndome, bueno, no lo hagas más y vete para tu casa. No me digas, lo absuelve siempre. No, ¿qué va, chico? Me mete 180 días. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice que lo manda para su casa? Sí, pero es que él dice que el príncipe es como si fuera mi casa, chico. Ah, vamos. Y eso se lo dice dándole una palmadita en la espalda, ¿verdad? Una palmadita, sí. Lo único que la última palmadita me la dio tan dura, óyeme, que me aflojó dos costillas. Mira cómo era. Bueno. Pero, en fin, como sereno de ese almacén, hasta este momento ha cumplido usted bien, ¿no es eso? Sí, como no, chico. Yo llego toda la noche a las 9:00. Y a las 9:30 apago las luces y me acuesto a dormir, ¿no? ¿Cómo que se acuesta a dormir? ¿Cómo? ¿Se acuesta a dormir? Claro, señora, ¿qué? Me acuesto a dormir para descansar, ¿no? Ah, sí, nosotros le damos un sueldo a usted para que descanse. Sí, porque lo primero que yo hago es apagar las luces, señora. Y el mismo Rudecindo acaba de decir hace un momento que el que apaga descansa, ¿no? El que apaga, no. El que paga. Ah, ¿eh? El que paga. Sí, señor. Y para eso le pago yo, para... irme a descansar yo y no para que descanse usted. Entonces, el apagar las luces no da derecho a descansar. Claro que no. No hay problema, está bien. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Pasar la noche en vela. No, dormir con la luz encendida. ¿Eh? ¿Qué cosa, hombre? ¿Qué cosa? Como a fin de mes la cuenta de la luz me pase de 3.50, le va a tener usted que pagar. Mira cómo la... Bueno, pero cábeme de explicar. ¿Qué pasó en ese almacén? Pues imagínese, señor, lo que pasó en ese almacén... Fue que No, chicos, si en ese almacén no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No, señor juez, lo que ocurre es que se ha cumplido el primer mes y cuando le vamos a pagar su sueldo a Tres Patines, nos dice que tenemos que pagarle doble. ¿Cómo doble? Sí, señor, nosotros ajustamos en 60 pesos el mes el trabajo de él, ¿no? Y ahora nos sale que tenemos que pagarle 120. Porque eso es lo que hay que darme según el mismo Rudecindo, chico. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo me coloqué de sereno, tú me dijiste, cómprese un revólver para que esté prevenido contra los ladrones. ¿No fue así? Sí. Luego me dijiste, tenga siempre a mano un cubo lleno de agua por si se declara un incendio. ¿No fue así también? Sí, también. ¿Yo no compré el revólver? Sí, se lo compró. ¿Y no tengo siempre el cubo con agua a mano? Sí, lo tiene a mano. Entonces estoy prevenido, ¿verdad? Sí, eso no se lo discuto. Pues entonces tiene que pagarme doble, Rulecindo. ¿Por qué, señor? Porque tú mismo dijiste ahorita que hombre prevenido vale por dos. Y si yo valgo por dos, hay que darme dos sueldos. No, Tres Patines, eso quiere decir otra cosa. No, chico, eso quiere decir lo que a mí me convenga. ¿Cómo chico? Lo que a usted le convenga. Claro, el vecino no elige los refranes que le convienen a él, pues sí. Yo elijo lo que me convienen a mí, chico. Bueno, la verdad, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En esa reclamación es posible que el sereno tenga parte de razón, por lo cual no lo condeno. Pero como ha confesado que duerme en el almacén, que le paguen lo acordado, que con eso ya va bien.